agua que refracta, pichones que escalonadas superponen su luz, doblada por el tiempo y el espacio, o tal vez solo sigue su curso ante los caminos que la gravedad le ofrece. Agua que refracta los hilos de luz que se filtran en su densidad profunda, y aún ahí la vida encuentra el camino. Y solo ahí hay no inertes que pueden convertir el millonésimo de brillo en su alimento, y la mesa se sirve ante la oscuridad total, ante la densidad que comprimiría aún más el diamante, ante la soledad de su silencio, esperando depredar o ser depredado. Visiones que escalonadas ofrecen futuro, visiones que se escalonan en el presente, rescatando los mejores tintes y su color del pasado. Las agonías sin sacrificio son o debieran ser acrónicas, aunque tu única danza sea creer en ti mismo. Agua que refracta trillones y trillones de brillos cada segundo, convirtiendo el alimento, el trifosfato de adenosina. Densidad profunda que eclosionas en una fracción de segundo. Densidad profunda que doblas tu luz, o tal vez solo sigue su curso ante los caminos que tu centro de gravedad ofrece. Visiones que escalonadas superponen su luz, doblada por el tiempo y el espacio, doblada por la sinapsis en tu mente, doblada por la visión misma del pasado, del presente, del futuro. De cabo.